Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos en fin de semana nuevamente. Bienvenidos a este espacio que se llama La X Top Dance. Aquí estoy, yo soy Julio César Soto y los acompaño a partir de este momento en la X96.5 para contarles qué pasa con el mundo de la música en este género, el género dance que nos ocupa todo el fin de semana. Recuerden que estamos arrancando nuestro fin de semana en la X96.5 desde los jueves a las 8 de la noche con Numeral TVT en La X, un espacio bien cool para que ustedes se acompañen de buenos beats, para que recordemos esos buenos clásicos del house y otras tendencias musicales. Yo los acompaño desde las 8 de la noche los jueves, cuando arrancamos en forma el fin de semana con Numeral TVT en la X. El viernes, Residente X, que ayer tuvo pues dos super invitados de lujo con lanzamiento musical, incluido además DJ Shato, que estuvo con este buenísimo lanzamiento que se disfrutaron ustedes, y también DJ Angel Key, que nos visitó por primera vez a nuestra cabina. Y hoy, pues por supuesto, continuamos con más Residente X a eso de las 8 de la noche. Y ahora hacemos el preámbulo contándoles cómo se mueven los éxitos del mundo dance alrededor del mundo. Son 10 canciones, 10 superartistas que ya van a conocer y 3 canciones recomendadas que les presento a continuación. Vamos con las posiciones número 10, número 9 y número 8. Esta es una icónica melodía que ha sido retomada últimamente por varios proyectos de música electrónica. La canción la conocen muy bien, es de la agrupación Yazoo, se llama Don't Go, y de alguna manera logró seducir al grandioso Oliver Heldens en este que es su más reciente track. Turn Me On se llama esta canción, y tal como ocurrió con otra canción por ahí llamada Hook de Martin Aiken, pues esta melodía ochentera aparece en este nuevo superhit para darle vida a lo que van a escuchar a continuación, de la mano de Bula Malin, que es la voz que acompaña al DJ Oliver Heldens. Junto a Bula, aquí está él y también a los productores Riton. Esto se llama Turn Me On, en la posición número 10, estable en esta casilla una semana más, cumpliendo su semana número 12 en nuestro conteo. Avanzamos con la posición número 9 también, canción que desciende en nuestro conteo de la X Top Dance, una canción que inicialmente se dio a conocer en la plataforma de TikTok, donde hay muchos artistas también subiendo su música y viralizando muchos videoclips. Este fue el caso de Amala Sandiol, ese es el nombre completo de Doja Cat, así se hace conocer en el mundo del rap, compositora de Los Ángeles, quien primero conquistó YouTube y ahora lo hace con TikTok, y por supuesto también conquista listados musicales con esto que se llama Say So. Doja Cat baja del lugar número 3 y se ubica en la posición número 9. Es un gran descenso que presenta esta canción esta semana, completando su semana número 4 con nosotros. Y en la posición número 8, de nuevo Oliver Heldens, que tiene dos canciones ya en nuestro conteo. Aquí se acompaña Demesto y comienzan su aventura juntos en este 2020 con este tremendo track que fusiona house, electro, drum and bass, y al que han titulado de G.O.A.T. Luego de poder trabajar junto a Low Black, Mesto regresa de la mano de este, que además de ser su compañero de fórmula en esta canción, es un gran amigo suyo. Oliver Heldens y Mesto juntos en The G.O.A.T. en la posición número 8, descendiendo de la casilla número 6 y completando dos semanas con nosotros. Así comenzamos nuestro conteo, la X Top Dance, a través de la X 96.5 en Cali. Más música. Número 10. La X Top Dance. Running out of that feeling. Stop this. fin de semana con la X Top Dance. Están escuchando la X96.5 y desde cualquier lugar del mundo ustedes se conectan. Pueden reportarse hasta ahora conmigo a través de Twitter en arroba la X965 utilizando el numeral la X Top Dance. Me cuentan desde dónde están conectados disfrutando de nuestra programación. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y número 6. Dos canciones que esta semana suben en nuestro conteo. Ambas cumplen apenas su primera semana con nosotros. Muchos han descrito este sonido que viene en esta casilla como Deep Funk. Creo que es una buena descripción de este ya reconocible beat que nos remonta a la música disco y al funk de los 70. Ellos nacieron por ahí en 2009 gracias a la genialidad de este alemán Tino Piontek, quien recientemente tuvo a su cargo uno de los remixes del Extended Play que publicó Dua Lipa de su super éxito Don't Start Now. Su nombre artístico es Purple Disco Machine, así lo conocen mejor, ¿no? In My Arms se llama esta canción que sube de la posición número 9 a la casilla número 7 en su primera semana con nosotros. Esta otra canción que les presento ahora, la casilla número 6, pues es otra muestra de renovación de buenos tracks que permiten que las nuevas generaciones conozcan hits inolvidables. De la canción original solo conservan la parte de la lírica y un inolvidable sintetizador que para la época marcó toda una tendencia, sobre todo para sus artífices. Estamos hablando de los chicos de Technotronic, que por allá en los 80, finalizando la década de los 80, nos sorprendieron con algo llamado Pop on the Jam. Leandro da Silva ha retomado este sonido junto a Soul Tight y hace esto que ahora llama Jumping y que se ubica en la posición número 6, subiendo de la casilla número 8 y completando su primera semana con nosotros en la X Top Dance. Casillas número 7 y número 6. Número 7. La X Top Dance. We'll be right back. número 6. La X Top 10. Black Lizard. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos llegando a la mitad de nuestro conteo. Les presento ahora las posiciones número 5 y número 4 en la X Top Dance. Pero antes de continuar, llegó el momento de nuestros recomendados. Cada semana les presento 3 canciones nuevas que quizá puedan entrar a formar parte de nuestro conteo. Eso lo deciden ustedes. Este es un track house demasiado pegadizo. Cody está de regreso de la mano de Camden Cox. Este dúo británico llamado Left Wing ha tenido un magnífico 2019 con una cifra que abarca los 13 millones de streamings de más de 3 millones de oyentes. Sin duda, la voz de Camden Cox es envolvente, lo que marca un comienzo triunfante en este 2020 para este dúo. Left Wing se hacen llamar ellos, Cody y Camden Cox, juntos en Without You. Recomendado en la X Top Dance. I don't think I could fall in love without you. La X Top Dance. Without You es el nombre de esta canción que presentan Cody y Camden Cox. Juntos conforman un dúo llamado Left Wing y son mis primeros recomendados hoy en nuestro conteo, la X Top Dance. La X Top Dance. Avanzamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4. Para esto nos vamos con Kygo y Sandro Cavazza. Están unidos en esta canción que es una especie de homenaje que juntos le hicieron a su gran amigo y mentor también, Avicii, un hombre de donde también ellos sacaron muchísima de su influencia para ponerse a trabajar en sus producciones musicales. Sandro Cavazza, uno de los vocalistas que más trabajó con Avicii, y Kygo, que siempre declaró su admiración por este sueco, han decidido homenajearlo con Forever Yours. Así suenan juntos Kygo y Avicii y Sandro Cavazza, descendiendo del lugar número 4 y ocupando la casilla número 5 esta semana en su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. Casilla número 4, ahí vamos a escuchar In Your Eyes. Esto es lo más reciente del DJ y productor alemán Robin Schulz, que inició el 2020 pisando muy fuerte con nueva música para todos sus seguidores. Además, lo hizo en compañía de Alida, que es la voz que escuchamos a continuación. In Your Eyes, casilla número 4, subiendo del lugar número 7 y completando 5 semanas con nosotros. Número 5. La X Top Dance. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever. Thank you. La X Top Dance. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose. So we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. I can feel the fire come alive. So calm before the storm. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Seguimos tratando de llegar a la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Les presento ahora las posiciones número 3 y número 2. Pero antes hacemos una pausa para que conozcan el segundo de los recomendados de hoy. Recomendado en la X Top Dance. Jax Jones, Martin Solveig y Ray se unen para lanzar este sencillo. Se llama Tequila. Ya conocíamos de las andanzas de este par que se habían unido para producir juntos bajo el nombre de Europa. Pues bien, están de regreso y ahora como invitada especial también aparece la británica Ray en los créditos de esta canción. Europa no es otra cosa que el fruto de la amistad de ambos artistas y el deseo mutuo de crear música dance. Me gusta hacer música que haga feliz a la gente y que la ponga a bailar. Para conseguirlo, intento que el estudio sea un lugar divertido porque si no estamos bailando la canción, probablemente no sirva. Esto lo dijo recientemente Jax Jones, uno de los productores de moda en estos momentos en el mundo, que se une, como les cuento, a Martin Solveig e invitan a Ray para hacer juntos Tequila. Tonight. dance, don't take it there. Oh, the rave so serious. See me dance so serious. Why you look so serious? Hands up if you're feeling us. One shot, two shot, three shot, four shot. I think that you need some more shots. Wait, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la la la. Shot, I think that you need some more shots. Wait, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. La X Top Dance. Tequila es el éxito más reciente de Jax Jones y Martin Solveig, que juntos forman el dúo Europe o Europa, y han invitado a Ray, la británica, para ponerle la voz a este track, que si les gustó, me lo pueden hacer saber a través de arroba la X965, nuestra cuenta en Twitter, por ahí se reportan con el numeral la X Top Dance. La X Top Dance. Vamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 3 y número 2. Posición número 3 para este proyecto que viene de Italia, que ya conocemos muy bien, que hacen música al lado de unos chicos llamados Good Boys y que usaron a Becky Hill, una artista inglesa, para ponerle voz a lo que ellos llaman Lose Control, que sube del lugar número 5, gana 2 posiciones y se ubica en la posición número 3 esta semana en nuestro conteo, con 14 semanas en total siendo parte de la X Top Dance. En la posición 2, otro señor de la música que tiene enloquecidos los listados musicales en Europa y también en Estados Unidos. Él se llama TJ Regard, que ha decidido retomar esta canción y convertirla en el éxito que es hoy en día. Ya la canción había sido editada en los 90 a cargo de un artista indo-británico llamado Jason y suena de verdad bastante distinto a esta nueva versión que nos entrega TJ Regard. Aquí está él con Ride It en la posición número 2, estable en nuestro conteo, completando ya 19 semanas en total. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Número 3. La X Top 10. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the end. Just let me know. Can you be the one to hold? when I lose control. I need your love, I need your love. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Solo me resta presentarles la canción más importante esta semana. Yo soy Julio César Soto y los acompaño con el mayor de los gustos a través de la X96.5. Y antes de ir con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, les dejo el último de mis recomendados para hoy. Khalid y este dúo Disclosure lanzan Know Your Word, un track que hace parte del tercer álbum de estudio de Khalid, quien se ha dado el lujo de trabajar con Normani, Imagine Dragons, el propio Ed Sheeran. Disclosure vuelve a colaborar con Khalid después de haber sido nominados además a un Grammy por la canción Talk. Cuando comencé a escribir esta canción era como si me cantara en el espejo, afirma Khalid. Tal parece además que Disclosure nos tienen preparado mucho material. Alrededor de 100 canciones estarían listas para lanzar un nuevo álbum que esperemos vea la luz este mismo año 2020. Khalid con Disclosure juntos una vez más en Know Your Word. Recomendado en la X Top Dance. He keeps leaving you for dead. I don't know what you've been waiting for. So you've got your love locked up instead. But something better's waiting at your door. You don't know your worth. All the things I know that you deserve. Say it's not real if it doesn't hurt. Find someone who loves you as you were. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. Find someone who loves you as you were. Can't forget the words I said. Picking you up when you're feeling down. You get stronger, thoughts left in your head. When you lost hope, soon you will be found. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Know Your Word es el tercer y último recomendado que tengo para ustedes hoy. En la X Top Dance serán Khalid y Disclosure juntos. Los invito a seguir conectados con la X96.5. Viene, por supuesto, más música y viene toda la descarga de buenos beats en Residente X a continuación. Me voy y los dejo con la canción más importante esta semana, que cumple su semana número 17. Es un señor conocido también en la escena como Ghetto Lenny, que nació en Brooklyn y que ha estado siempre muy involucrado con el sonido del hip hop. Esta canción viene de la mano del productor ruso Ayman Beck, que la retomó, y el resultado es lo que van a escuchar a continuación en nuestro conteo como número uno. Saint John canta Roses, estable además una semana más en nuestro conteo como número uno, completando su semana número 17 en total, haciendo presencia en nuestro conteo. Los dejo con el número uno de la X Top Dance. Número uno. La X Top Dance.